tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y a tu nene. Pa' pasarla bien existe mil maneras. Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes. La noche me la perreé. Si te pegas y por una noche eres mi nena y a tu nene. Ey, puede que la nota sea un problema. Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve. La noche me la perreé. En el TikTok tiene engagement porque ese culo capo un lío. Un lío, tú eres un lío. En la cama me imagino tú gritando el nombre mío y sudando hasta en el frío. Fuego, bebecita, te prendí en fuego. Querías venir que yo te llevo porque ya me involucraste feo. Buscando que pa' casa yo te lleve. La noche me la paré. Toda la noche me la perdí en la pared. Toda la noche ocupado, ocupado. Toda la noche me la perdí en la pared. Toda la noche, toda la noche. Hey, hey, Whipa, whipa, si te dio completa. La nota te tiene. Raúl Alejandro, Miguel Bosé. Esto es Playa Saturno, mami.